La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la fórmula secreta. Esta noche comenzamos con una serie de grabaciones de campo de Ana María Romano, y ahí tuvimos un pequeño ajuste en el inicio de esta emisión de nuestra serie de ondas. Me escucharán un poco afectado en la garganta, una disculpa, pero bueno, no podía faltar a esta cita semanal. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy bien, salvo por la molestia en la garganta, ahora ya un poco mejor. Bueno, por acá creo que te escuchamos lo suficientemente bien y nos alegra que estés con nosotros esta noche a pesar de la distancia y de la falta de potencia vocal. Sí, así es. Pues como decía Pablo, este programa empezó un poquito distinto. Primero, antes de entrar, escuchamos una pieza de la compositora libanesa Yara Asmar que se titula We Put Her in a Box and Never Spoke of It Again. La pusimos en una caja y nunca volvimos a hablar del asunto. Y después, como tú decías, escuchamos la más reciente pieza que pudimos encontrar en el SoundCloud de Ana María Romano G, esta artista sonora de la grabación de campo que ya ha sonado muchas veces en La Fórmula Secreta. Y la pieza, que tiene apenas unos meses, se titula El Sol Festivo, con la intención de hablar de esta, pues, este estado de ánimo, este estado vital de la búsqueda desesperada y a toda costa de la libertad personal, en el tono que nos marcaba el poema de Alfonsín Storni que seleccionamos para guiar esta segunda emisión de nuestras ondas en la fórmula secreta. ¿Y por qué no seguimos con más música, ya que comenzamos un poco dislocada esta noche? Pues vamos entonces a entrar en orden con una pieza de la compositora electroacústica Jacqueline Nova, de la que ya hemos hablado también varias veces en la fórmula secreta. Jacqueline Nova es una pionera de la música electroacústica y la musique concrète. Ella era colombiana y recientemente se editó, justamente por iniciativa de Ana María Romano G, un disco ineludible completamente, que se titula Creación de la Tierra, Ecos Palpitantes de Jacqueline Nova, Música Electroacústica e Instrumental entre 1964 y 1974, un esfuerzo, la verdad, esencial para entrar en la obra de esta titán de la música experimental y electrónica. Lo que vamos a escuchar se titula Oposición Fusión y es un poquito largo, así que no se vayan. Siempre pueden, mientras escuchan a Jacqueline Nova, ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, arroba la F Secreta 909, en Twitter, en Facebook y en Instagram, o en las redes sociales de la estación, arroba Ibero 909 en Instagram, arroba Ibero 909 en FM en Twitter, o al teléfono en cabina 55 529 25 99. Mientras tanto, se quedan con Jacqueline Nova a través de Ana María Romano G en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. 1974. Ahora, antes del corte, vamos a seguir con un nuevo lanzamiento de Rosie Blaine, una música británica que acaba de lanzar su disco en el que viene esta pieza en colaboración con Alabaster de Plum, titulada Blink. Y nos vamos a un corte para volver aquí en La Onda, inspirada por Albertina Stone.

hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Acabamos de escuchar las palabras de Alfonsina Storni, que del poema que se titula precisamente Hombre Pequeñito, que nos dieron pauta para el programa de esta noche. Antes de eso escuchamos The Blue of Distance de Elori Saxel, y ahora vamos a escuchar Breath Gods de Mika. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. I like to think about things. I like to think about you. I like to look at. I like to see you. Y así estamos, ¿no? Las voces. Perdón, Pablo, estás a media voz y todavía voy y te piso. No, pues creo que íbamos a despedir, ¿no? Lo que sonó fue Emika Breathcuts. Después de un largo silencio viene este lanzamiento, apenas hace unas semanas también. Y ahora ya suena Ángeles Rojas con Invisible Invocations, pieza con la que nos despediremos esta noche, José Luis. Así es, esta pieza reciente de Ángeles Rojas es una composición para dos eufonios o dos bombardinos y está sonando ya y va a sonar hasta que el último aliento de este programa. Y con eso, como bien dices, Pablo, nos despedimos por esta noche de nuestra segunda emisión del programa de Ondas en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Arte. Adiós. Chao.